Quisiera abrazarte y decirte que te necesito junto a mí. Y este es el sabor de la cumbia. ¿Cómo duele el corazón? Extraño tu presencia, se acrecienta mi dolor y es eterno por tu ausencia. Aceptar que ya no estás, cuando anhelo escucharte hablar, solo queda recordar los momentos de felicidad. Quisiera abrazarte y decirte que te necesito junto a mí, que pasan las horas y he tratado de aceptar que te perdí y yo. Pasan las horas y he tratado de aceptar que te perdí y lloro, y es por ti. Escucharte hablar, solo queda recordar los momentos de felicidad. Quisiera abrazarte y decirte que te necesito junto a mí, que pasa la las horas y he tratado de aceptar que te perdí y lloro, y es por ti. Cómo duele el corazón cuando extraño tu presencia, se acrecienta mi dolor y es eterno por tu ausencia.